Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería, de la cual somos parte. Un proyecto importante de comunicación de nuestra universidad para acercarnos con ustedes, con nuestros radioescuchas, para hablar un poquito sobre ciencia, tecnología y sociedad, innovación, por qué no competitividad, entre otras cosas. Como todos los miércoles, acuérdese usted que tiene una cita con nosotros aquí en su programa de radio Ingenio, que incluso también nos puede sintonizar a través de internet en www.radio.usom.mx. Se encuentra con nosotros René Flores. ¿Cómo está, René? Muy buenos días. Muy buenos días, ingeniero, y a todos nuestros radioescuchas. Pues un programa más que tenemos por aquí en Ingenio. Hoy tenemos un programa, ahora sí, sin ningún otro tema o sección acostumbrada. Queremos dedicar mayor tiempo a un proyecto que se está impulsando en nuestra Universidad de Sonora. El proyecto promovido por estudiantes fundamentalmente de las carreras de ingeniería, y bueno, que su convocatoria es mucho más amplia, es abierta, no nada más a estudiantes incluso de la universidad, sino de otras instituciones de educación superior. Están con nosotros los estudiantes de Ingeniería Industrial y de Sistemas que conforman esta iniciativa estudiantil: Javier Tadeo Tapia Villaseñor y Héctor Neudert Rocha. Ellos son de los impulsores del proyecto Clima y nos van a hablar sobre un tema muy interesante: cambio climático y desarrollo sustentable en Sonora, ¿verdad? Un tema que por demás tiene mucha relevancia, porque pues recién ahora en estos días se llevará a cabo la cumbre mundial sobre el cambio climático en nuestro país. ¿Cómo están, Javier? ¿Cómo están, Héctor? ¿Bien? ¿Buenos días? ¿Qué tal, Máximo? Buenos días. Pues aquí muy bien. Aquí excelente. Qué bueno, con muchas ganas, por lo que veo, ¿verdad? Vienen ustedes empezando estos días medio helados aquí en Sonora. Sin lugar a dudas, algo está ocurriendo a nivel mundial, ¿verdad? Sí. En estos momentos sabemos que se va a realizar una cumbre mundial, estos esfuerzos que se hacen por impulsar acciones para abatir el cambio climático. Esta organización es impulsada por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Un evento sin lugar a dudas muy importante. Platíquenos. Así es, actualmente se pues acaba de inaugurar, ¿no?, la Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Esta es la 16ª conferencia de las partes, donde se reúnen más de 20.000 asistentes. Van a estar desde hoy hasta el 10 de diciembre. Más de 20.000 asistentes, invitados de más de 190 países, presidentes de todo el mundo, van a reunirse en Cancún, México, estos días para buscar solución a este problema mundial que nos aqueja actualmente, que es el cambio climático. En sus reflexiones que han estado ustedes llevando a cabo, pues es muy importante lo que ustedes están haciendo aquí en la Universidad de Sonora. Acaban ustedes de realizar un evento de dos días y un poquito en el marco de la cumbre. Vamos a ir y regresar a varios temas que esperamos que nuestros radioescuchas les sea de su interés. Vamos a ver las acciones que se van a impulsar por allá a nivel mundial en la reunión, pero también qué están haciendo aquí nuestra Universidad de Sonora, qué está haciendo el grupo Proclima. ¿Cuáles esperan ustedes que sean las expectativas de esta cumbre como estudiantes, pues? Pues para empezar, este tipo de encuentros del COP, como este que es el COP16, se busca la mejora de los acuerdos ya existentes para tener mejores resultados con respecto a este problema, esta problemática global, mundial. Todos los países han encontrado soluciones con respecto a los marcos económicos, políticos y sociales para la mejora de cada uno de los países, ¿no? ¿Y si realmente está sucediendo algo en este tipo de reuniones? ¿Sí arrojan algo? Bueno, tenemos la experiencia del año pasado de que se realizó la reunión de Naciones Unidas en Copenhague. Existe un resentimiento aún porque no se logró llegar a un acuerdo vinculante. Sigue pendiente la formación de este acuerdo, y a lo que se apunta en Cancún es a que se logre, ¿no?, estas medidas que involucren a todos los países. Sin lugar a dudas, Javier, Héctor, algo está pasando en nuestro mundo y grave. Sí. ¿No? Tenemos un medio ambiente hostil. Estamos contaminándolo muy rápido. O sea, desde que la actividad humana es contaminante, pues, desde su historia. Pero ahora, en estos últimos años, lo estamos contaminando mucho, que está poniendo en peligro la vida de miles y miles de organismos, incluyendo la especie humana. ¿Por qué no se llegan entonces a avances concretos? Ese es el grave problema que enfrentamos, la actividad humana, moderna, especialmente derivada de nuestros modelos de desarrollo. Es muy impactante para el medio ambiente, y estamos hablando de nuestro futuro cuando entramos a temas como cambio climático y desarrollo sustentable. Entonces, ha llegado el momento de actuar. Tenemos ya la visión del mundo, qué están haciendo las naciones. Y a partir de esa visión tenemos que empezar a actuar localmente, y esa es la tarea que nosotros tenemos. Y aquí en Sonora tenemos las herramientas necesarias, especialmente en la Universidad de Sonora. ¿Tú consideras entonces, Héctor, Javier, que tenemos necesariamente que, obviamente, estar en las reuniones, en los foros internacionales, que muchas veces no se llegan a acuerdos globales o no como se quisiera? Y esto que mencionabas tú, actuar localmente. Ustedes, como estudiantes, yo por eso los invité a ese programa de radio y de la máxima institución de educación superior del Estado. Dicen, vamos a actuar localmente. Eso se dice fácil, pero ¿tienen ustedes una estrategia? Es un gran reto y hay que hacerlo. Es el momento de entrar en estas acciones. Y lo tenemos todo, como lo acabo de mencionar. La primera parte de nuestro trabajo es la difusión. Tenemos que estar conscientes de este fenómeno, de estos problemas. Uh-huh. Y realmente el grueso de la población no conoce sobre estos temas, no conoce sus posibles consecuencias a futuro, ¿no?, los posibles escenarios en los que podremos encontrarnos dentro de los próximos años. Eso es un grave problema. Las personas tienen que estar informadas para, a partir de aquí, de esta información, tomar decisiones que favorezcan nuestro estilo de vida. Realmente tenemos que participar en una transición que es necesaria. Así es. Héctor, llevaron a cabo la semana pasada un encuentro donde invitaron a varios conferencistas como una, digamos, para fortalecer o fomentar un debate. Platíquenos, ¿quiénes estuvieron en su programa? ¿Cuál fue lo más relevante de este encuentro? Bueno, el pasado miércoles 24 y jueves 25 de noviembre realizamos en el Departamento de Ingeniería Industrial el Encuentro Universitario Cambio Climático y Desarrollo Sustentable en Sonora. Y tuvimos realmente a los mejores profesores que tenemos aquí en la universidad, tuvimos de la mejor gente que tenemos en la universidad, y tratamos temas clave para abordar el tema de cambio climático y las medidas que propone el enfoque sustentable, el desarrollo sustentable. Y abrimos este encuentro con el profesor Víctor Corral del Departamento de Psicología y Comunicación, y él nos compartió la aportación que tiene, que es reciente, la aportación del campo de la psicología al desarrollo sustentable, y fue una muy buena apertura porque aquí está la clave en actitudes, conductas de las personas que son favorables para impulsar medidas que sean benéficas para el medio ambiente y la restauración de nuestra sociedad. Fíjate que yo tuve la oportunidad de estar en esa conferencia y efectivamente, si no impulsamos una conducta, un cambio de conducta, una conducta positiva, ¿verdad?, decía el doctor. Sí. Hacía mención de que es importante conocer los grandes problemas que tiene el mundo. Sí. La contaminación, el uso irracional de los recursos naturales, la deforestación, el agua contaminada, la educación, la cultura, etcétera. Eso es muy importante conocerlos. Pero él mencionaba, bueno, hay que impulsar una línea, una corriente de psicología positiva. Sí. ¿No? O sea, pensar positivamente. y ser felices es, de alguna forma, ¿verdad? El hacer cosas positivas da felicidad a la gente. Esa es la principal repercusión que tienen estas, estas acciones, ¿no? Felicidad, ¿qué más queremos, ¿no? Y de aquí todo lo demás viene por añadidura, ¿no? Oye, Héctor, a mí me llamó la atención, René, fíjate, los Javier, que decía, y tienes razón, a ver, a una persona que hace daño, que le gusta, que pasa y ve un árbol y le corta una rama, ve un perro y le pega, o tiras un vaso en la calle, ¿no? De soda, de café, de papitas, ¿no? De regar agua. Él inconscientemente, él sí sabe que está mal, que está haciendo, está obrando mal, que le hacen falta ciertos valores. En cambio, la gente que no lo hace, que guarda su papelito, su cáscara de una fruta, lo echan en un recipiente que riegue, cuida el agua, la energía, esa gente se siente bien en su interior, ¿verdad? Sí. Y eso es bonito, ¿no? La verdad que sí. Pues en el proyecto, lo primero que nos planteamos fue empezar a predicar con el ejemplo, y esto es una... Es toda una transformación, empezar, darnos cuenta de qué acciones de todos los días de nuestra vida cotidiana, en qué podemos mejorar, ¿no? En qué podemos ser más eficientes. Y la verdad es que cuando empieza a aparecer el orden, empieza a aparecer el cuidado y la preocupación por estos aspectos de nuestra vida, yo la verdad he tenido cambios, ¿no? en mi estilo de vida, y la verdad que estas repercusiones positivas son realmente palpables. Oye, Javier, pero fíjate que en la Universidad de Sonora tan solo tenemos cerca de 30,000 estudiantes en todo el estado. 30,000 estudiantes. O sea que si ustedes empiezan con este reto de promover esta cultura sustentable del cuidado del medio ambiente y con acciones muy concretas, oye, para empezar, tendrías 30,000 soldados para todo el estado, ¿verdad? Por ahí va la cosa. A eso me refiero cuando digo que lo tenemos todo en la Universidad de Sonora y lo tenemos todo en el estado. Como lo dice, podemos tener un ejército, tenemos mucha gente, mucha energía que explotar, y podemos hacer toda una transformación de conciencias positivas. Así es. Y cuestiones concretas, ¿como cuáles pudiesen ser las fundamentales que ustedes les dirían a nuestros radioescuchas? ¿Sabe qué? Este grupo estudiantil Proclima, el proyecto Clima, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, se está organizando. Sí. Se está organizando para llegar a un fin. ¿Cómo? ¿Qué hacer? ¿Qué hacen? ¿Qué sugieren? ¿Cómo integrarse a estos proyectos? Bueno, la iniciativa del proyecto es la formación de un equipo interdisciplinario, es lo que estamos trabajando ahorita. Nuestro esfuerzo es para integrar a estudiantes y académicos de todos los programas de estudio, de todos los departamentos de la Universidad de Sonora. Ese será el primer gran paso, y empezamos en nuestra casa. Vamos a empezar a reunir a estudiantes y académicos, vamos a sentarnos, vamos a entender cuál es el problema que tenemos en nuestra región, qué consecuencias podemos sufrir, y lo más importante de todo son las oportunidades que presentan el fenómeno del cambio climático y las oportunidades del desarrollo sustentable. Todo esto se puede convertir en un motor de crecimiento y progreso social. Pues es evidente, ¿no? Estamos viendo nosotros con agrado que algunas empresas del sector industrial están retomando esta cuestión de empresa socialmente responsable. Y esto trae consigo también en vincularse con la sociedad, de las comunidades, pero también sembrar una cultura ambiental, una cultura social, para pues verse como tales, ¿verdad? Como compañeros, los que habitamos en un medio ambiente que si no lo cuidamos, pues afecta al empresario, afecta a las comunidades, afecta a las políticas de gobierno, finalmente, ¿verdad? Sí. Sigamos con su evento que tuvieron. Tuvieron otros invitados, otros temas interesantes como el de la energía, ¿verdad? Como la cuestión geológica también. Sí, tuvimos la participación del maestro Ismael Mijares del Departamento de Geología de la Universidad de Sonora, y pues nos adentramos al terreno de la ciencia, ¿no? Y desde la perspectiva geológica abordamos este fenómeno con toda lo que dice la técnica, la estadística, qué es lo que podemos afirmar sobre este fenómeno. Y dimos un vistazo a la historia de los cambios climáticos, y lo más interesante de esto es que Pues precisamente es un proceso natural. Es el cambio climático, es una variabilidad propia de la naturaleza, que es esto, eso es lo que hace la naturaleza cambiar. Actualmente el problema que enfrentamos es que nuestra actividad, la actividad del hombre, está acelerando este proceso. Uh-huh. Y bueno, ante este fenómeno hay dos cosas principales que tenemos que hacer, dos medidas principales que tomar. La primera es proteger a la población. Existen regiones vulnerables ante este fenómeno y tenemos ejemplos de devastación este mismo año por inundaciones y en contraparte por sequías, que es más difícil de reconocer o darse cuenta de este desastre natural que también enfrentamos. Entonces la primer gran tarea es proteger a la población, retirarla de comunidades vulnerables, ¿no? De regiones vulnerables. Y la segunda tarea es la mitigación, medidas que mitiguen los llamados gases de efecto invernadero que provienen de, que emite la actividad del hombre, ¿no? La actividad industrial. Y en esta tarea es donde aparecen las oportunidades y donde aparece una ventana hacia la transición a estilos de vida sustentables que nos dará grandes oportunidades. Fíjate que mencionas que en la historia de la Tierra y de la vida pues ha habido extinciones masivas, ¿no? Que han acabado con más de la mitad de la población en nuestro planeta. Y por eso son las eras geológicas, ¿no? Paleozoica, Mesozoica, Cenozoica, porque sucedieron grandes acontecimientos. Y bien mencionas, pues estos acontecimientos han sido en forma natural, ¿verdad? Sí. Ya sea por volcanismo muy fuerte a nivel global, por impactos de meteoritos y demás. Pero en esta ocasión, el hombre, la actividad del hombre está dañando, está iniciando su extinción, dicen por ahí algunos, ¿verdad? Sí. Por la velocidad en que estamos acabando, agotando los recursos naturales y contaminando nuestro medio ambiente. De ahí surge esta iniciativa. Obviamente la energía, tuviste un invitado de lujo, ¿verdad? Sí, tuvimos. Con Rafael Cabanillas. Para el gran final tuvimos al doctor Rafael Cabanillas, del Departamento de Ingeniería. Y bueno, hablemos de emisiones de gases de efecto invernadero. En Sonora somos el principal contribuyente a este, pues, al inventario nacional de emisión de gases de efecto invernadero. Y en nuestro mismo estado, el 60% de estas emisiones proviene de la generación de energía eléctrica. Y en Sonora tenemos sol a mares que podemos explotar. Así es. Al mismo tiempo que vamos a crear desarrollos, investigación, empleos, vamos a desarrollar aquí las técnicas. Tenemos todas las herramientas necesarias en nuestro país para desarrollar esta tecnología de energía solar. Al mismo tiempo vamos a mitigar efectos de cambio climático con la reducción de emisiones de dióxido de carbono. Así es. Sonora, ¿cómo estamos, además del recurso energético solar, en otras fuentes alternas de energía? Pues somos muy privilegiados en nuestra región geográfica, porque tenemos oportunidad de explotar energía eólica en los litorales. Ajá. Y tenemos también energía geotérmica. Es de los pocos lugares en el mundo que tienen la oportunidad de explotar esta energía. Pues ya por y Cerro territorio, Prieto, ¿verdad? Allá sí. Cerca de Mexicali, por aquellos lugares, ¿verdad? Sí, por allá. Uh-huh. Y territorio nos sobra aquí, tenemos mucho que explotar en nuestro estado. Así que la oportunidad es inmensa. Y claro, y también tuviste otras intervenciones muy interesantes, la del doctor Jorge Tadei, ¿verdad? Sí. Presentó además un libro, una compilación. Ahí platícanos también sobre esa aportación del doctor. Sí, el profesor acaba de publicar el libro Cambio Climático. ¿Qué es y qué podemos hacer? Acaba de salir de la editorial. Ajá. Y este libro se creó de las memorias, a partir de las memorias de los seminarios de cambio climático que hemos tenido en el Departamento de Ingeniería Industrial. Ajá. Entonces este libro es una compilación que tiene contiene presentaciones de académicos de la Universidad de Sonora que abordan el fenómeno de cambio climático desde distintas perspectivas. Se aborda el fenómeno, causas, consecuencias y las oportunidades, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante este fenómeno? Y la verdad es una muy buena referencia, una guía muy completa para entender este problema. Claro, pues fíjate, la verdad es que hacer una compilación, un libro, es una tarea muy, muy difícil. Pero bueno, en la Universidad de Sonora por eso es importante, ¿no? Porque es una que creadora de conocimiento nuevo, de investigación. Sí. Nuestros maestros están haciendo investigación sobre el cambio climático, ¿verdad? Sí. El agua, la energía, el medio ambiente, la situación psicológica, la psicología del medio ambiente, del desarrollo sustentable, de empresas limpias, ¿verdad? O cada vez más limpias. En fin, estamos ligados de alguna forma con todo nuestro entorno, comprometidos con nuestro entorno. Y obviamente, pues hubo una charla muy interesante que dio un maestro que yo conozco muy bien, que habló sobre dinosaurios, ¿verdad? Sí, la plática del ingeniero Rafael Pacheco. Nos habló. Es comercial eso, René, ni modo. Pues fue una presentación, pues así la llamé cuando terminó, no sé si se acuerda. Realmente fue muy bonita, fue todo un viaje en el tiempo. Fue como tener un documental de la BBC en vivo, ¿no? Y hicimos un vistazo, ¿no? A la historia del planeta Tierra, su evolución, y terminamos con la visión de un mundo sustentable, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para participar en este mundo? Claro que sí, pues fíjate, yo mi aportación de alguna forma es, y siempre ha sido, ¿no? Yo he sido un divulgador de la ciencia por más de 20 años, y yo estoy convencido de que cuando la gente conoce cómo funcionan las cosas, por qué son así, ¿verdad? Es cuando le empieza uno a agarrar respeto o cariño, o a cuidar más las cosas. Como el agua, ¿no? Cuando tú sabes que las aguas, que hay más de 1,000,000,000 de personas en el mundo que no tienen acceso a agua potable y que tú le estés tirando, oye, te debe de remover la conciencia, ¿verdad? Sí. Si tú sabes que si estás alterando o qué sé yo, desmontando un cerro, tumbando árboles y demás, estás afectando al ciclo hidrológico de nuestro planeta. Y no le afecta nada más a una persona, le afecta a todo el globo terráqueo. Entonces, el tomar conciencia de cuál ha sido la historia de nuestro planeta y de la vida, y cómo en el tiempo de los dinosaurios, que tomamos como ejemplo, hace 65 millones de años se extinguieron todos, y el 70% de especies más sobre el planeta, caray, eso nos debe llamar a la reflexión para cuidar nuestro medio ambiente. En aquel entonces hay una teoría muy interesante que un meteorito fue el que ocasionó el cambio de nuestro medio ambiente. Finalmente hubo un cambio climático natural, sí, ¿verdad? Pero aquí en este caso, pues yo les mencionaba, y por una maestra que tuve la oportunidad de estar con ella ya en Tabasco, ya en Centla, por si nos escucha el tecnológico de Centla, ella decía una palabra muy, muy fundamental: tenemos que promover una cultura científica con amor. Tenemos que ver a nuestro planeta no en forma redonda, sino en forma de un corazón, con amor, y en esa medida vamos a tener un sentimiento precisamente de cuidado y de preservación de nuestro medio ambiente. Bueno, pues la verdad que fue un foro muy interesante, que siguen más, obviamente. Sí, vamos a continuar el 2011, vamos a planear algo todavía más grande y con la participación más fuerte de todas las carreras, de un equipo interdisciplinario. Para empezar entonces, en la Universidad de Sonora, ¿cuál es tu plan para tener un impacto, para que sea un programa institucional? Pues vamos a empezar un tour por los departamentos. Uh-huh. Y necesitamos a los mejores realmente, porque este fenómeno necesita a personas con una conciencia global, con mucha visión, y que sean muy responsables y que comprendan, lo más importante de todo, las grandes oportunidades que abre este fenómeno y estas medidas que podemos tomar. ¿De qué áreas, de qué disciplinas del conocimiento te estarías hablando? Bueno, en un equipo interdisciplinario necesitamos estudiantes de ciencias exactas y naturales, necesitamos gente de ingeniería, de humanidades, de comunicación, de administración, de economía, finanzas, de ciencias biológicas, de salud. Necesitamos de todos. Todos. Francamente, pues este tema nos concierne a todos, porque a todos nos va a afectar, y de alguna manera, pues cada campo del conocimiento puede aportar en este proyecto. Así es. Bueno, y está empezando a hacer un evento el año que entra donde se involucra a todos los estudiantes. Sí, es lo que estamos planeando ahorita. Uh-huh. Oye, sí, René. Ahorita que comentaban sobre un cambio de hábitos y un poco para hacer conciencia, ¿qué le podrían dar ustedes como mensaje al radioescucha? Tú que precisamente comentabas esa clave del cambio de hábitos. Algo como tips que le puedas decir a nuestros radioescuchas, cosas que tú cambiaste y que ellos también pueden cambiar para que puedan aportar de alguna manera su granito de arena. Bueno, aquí es clave la eficiencia, y para esto hay que estar atentos en todas las actividades que hacemos en el día, y Hay que, bueno, la verdad es una tarea que requiere concentración, hay que estar despiertos todo el día, estar atentos en dónde estamos desperdiciando, dónde estamos haciendo cosas de más. Por ejemplo, si tenemos que dar varias vueltas a la universidad al día, de la casa a la universidad, puedes pensar cómo organizarte entre tu familia o entre compañeros. Yo de repente, en una de tantas vueltas me voy, una me voy caminando, una de ride, entonces hay que empezar a mover, ¿no? A buscarle, no estar derrochando, ¿no? Primeramente con transporte, ¿no? En casa, ¿qué podemos hacer con los desperdicios? Hay que manejarlos efectivamente, ¿no? Estos pues son llamados ya subproductos, ¿no? En vez de basura, porque tenemos muchos materiales en casa que cumplen un servicio muy corto. Yo lo he visto en mi casa, cumplen el servicio del supermercado a la cocina y se convierten inmediatamente en basura, se van al bote. Entonces hay que pensar cómo aprovechar estos productos, ¿no? Cartón, vidrio, plásticos, papel. Hay que sacarle provecho a esto. Entonces aquí hay muchas oportunidades que se pueden lograr organizadamente, ¿no? Entre colonias, empezando en casa, ¿no? Podemos sacarle provecho, se pueden juntar cuadras, tener sus depósitos y cada tanto juntar tanto cartón, tanto vidrio, tanto plástico y buscar dónde lo pueden vender, que tenemos y organizaciones aquí que dan tratamiento a estos materiales. ¿Sí? Además, uno de los consejos más grandes que se puede dar es buscar el conocimiento acerca de estas temáticas, ya que próximamente se va a volver un tema aún más interesante debido a que las noticias con respecto al clima pues van a ir aumentando por los fenómenos que se están produciendo. Entonces, qué mejor que estar informados de la mejor manera con respecto a nuestros estilos de vida. Javier Tadeo Tapia Villaseñor, Héctor Rocha, discúlpame todo otro apellido, pues se me va la onda. ¿Neudert? Ok, ya pude, René. Les agradezco mucho su atención en su programa de radio. Esperemos vernos por aquí pronto. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias por el espacio. René, ¿nos vamos? Nos vamos. Como siempre, en su programa de radio Higiene, les agradece su atención. Su servidor Rafael Pacheco los espera dentro de 8 días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.